Matrix de Toyota presenta. Me encanta el olor de las axilas por la mañana. Es como el olor de la victoria. Ozzy Osbourne. Esta es una producción especial por Dixo y Prodigy MSN. Partamos de lo siguiente. Al hacer un podcast especial de un artista determinado y su contribución, honestamente deberíamos estar haciendo especiales de Mozart, de U2 Jitney o de Enrico Caruso. Y existe la posibilidad de hacerlos. De hecho, no estaría nada mal. Tatsache, 16. Nachfolger von Johann Sebastian Bach zu sein. Mozart está siendo reivindicado. Su música desde luego suena más que nunca. When he was composing or playing, it was almost as if he had withdrawn. Solo que aquí en Dixo tuvimos la misión de hacer homenajes en formato podcast a las bandas de rock que por más tiempo han influido a las generaciones que las siguieron. Entonces preguntamos, propusimos, nos propusieron, debatimos, escuchamos, objetamos, criticamos, aceptamos y mediamos. Así surgió la lista definitiva de las bandas a homenajear. Hasta el momento, ustedes han podido escuchar nuestros podcasts dedicados a The Ramones y a Led Zeppelin. Su influencia es innegable. Y vienen más. Solo que en esta ocasión, toca el turno a una banda controvertida. Una banda que los puristas odian porque no eran virtuosos musicales. Pero recuerden que estos podcasts se basan en la influencia, en el legado y no en la destreza musical. Pronto podrán escuchar también podcast homenaje a las bandas que han tenido influencia en bandas como Franz Ferdinand, Interpol o The Cooks. Y otras que están de moda hoy en día. Pero esta vez llegó el momento de rendir tributo a una banda que polinizó al mundo para que muchas de tus bandas favoritas pudieran apreciarse. Piensa en Sepultura, Type O Negative, Foo Fighters, Nirvana, Soundgarden, Metallica, Smashing Pumpkins, Slayer, Wolfmother, Iron Maiden, Megadeth, Pantera y todas esas bandas con distorsión en sus guitarras. Todas ellas y miles más le deben mucho a Black Sabbath. If you take the song Black Sabbath from their first album, that begins, ends and defines heavy metal. Everything else is interpretation. Ozzy Sick busca tocadas, tiene su propio equipo de audio. Así decía el anuncio que Ozzy Osbourne, en esa época conocido como Ozzy Sick, colocó en el periódico y en una tienda musical en Aston, Birmingham. El año era 1969 y Ozzy apenas tenía 18. Desde los 14 había ya estado en otras tres bandas. Como buen fan de los Beatles, él mismo dice que su álbum favorito de todos los tiempos es el Revolver, soñaba con cantar en una banda de rock. We all live in a yellow submarine. Ese anuncio lo vio Terence Butler, más tarde conocido como Geezer Butler. Él era bajista y su héroe era Jack Bruce de Cream. Butler y Osbourne formaron el grupo Rare Breed, pero no llegó a ninguna parte. Después de solo dos presentaciones, Rare Breed pasó a la historia. Ya con Tony Iommi en la guitarra, cambiaron su nombre a Earth y su estilo a una especie de blues más pesado. Tocaron y duraron más tiempo que Rare Breed, pero decidieron cambiar su nombre porque había surgido ya una banda con el mismo que ya tenían ellos. Eligieron entonces llamarse Black Sabbath, ya que Butler había leído el libro del mismo nombre escrito por Dennis Whitley. Las letras se hicieron más oscuras y, para no sonar como todas las demás bandas, su afinación bajó de tono dándoles esa atmósfera misteriosa que ninguna otra banda tenía hasta ese momento. De hecho, estaba muy de moda el flower power, la música folk y los hippies pacifistas. We can speak of pollution, of war. The bloody experience of Vietnam is to end in a stalemate. Si le preguntamos a personajes importantes de la música pesada, la mayoría coincide en la influencia y en el aporte de la música de Black Sabbath. Si le preguntas a los críticos, te dirán que Sabbath no tenía elementos geniales como Led Zeppelin o como Deep Purple. La música del Black Sabbath original, estrictamente hablando, era música muy sencilla. Pero su valor también estaba en su actitud. Porque no podemos negar que hablar de entes malignos y sobredosis de heroína era más rocker que tocar la guitarra como lo haría Paganini. La influencia de Black Sabbath al heavy rock o heavy metal de las décadas futuras proviene de que fueron los masters del riff. Vamos a definir al riff como esa melodía de acordes poderosos ejecutado con bajo y guitarra distorsionada y que es lo único que se queda grabado en la cabeza de BBC Butthead. Así, por ejemplo, Deep Purple tenía algunos riffs memorables como... Y riffs memorables como este otro. Led Zeppelin tenía riffs memorables como... Y riffs como este. Pero Black Sabbath tenía riffs aún más sencillos y memorables como este. Y este. Y este otro. Ah, y claro, este otro. Black Sabbath came from hell. It was a big turning point because it was the first time that anybody had ever made a racket like that, really. Adolescentes de Birmingham, Inglaterra, y con empleos que odiaban, grabaron su primer disco sencillo ya como Black Sabbath en 1970. Irónicamente, no era de ellos, sino de una banda de Estados Unidos llamada Crow. El track fue Evil Woman. Su primer disco ya en forma se tituló Black Sabbath. Y es todo un clásico que llegó al número 10 en las listas del Reino Unido. Tardó un poco en editarse en Estados Unidos, pero una vez ahí vendió la nada despreciable cifra de un millón de copias. Y permaneció en el hit parade por un año. Sin embargo, en 1970 comenzaron a hacerse famosos los baladistas al estilo Carpenters. Y Led Zeppelin y Grand Funk comenzaron a experimentar y a alejarse un poco de sus raíces blueseras. Además, los críticos de rock de la época, que se atrevieron a decir que Led Zeppelin era una banda mediocre y ruidosa, verían con mayor desprecio a Black Sabbath a pesar de su popularidad. Y aunque al paso del tiempo esos críticos tuvieron que tragarse sus estupideces y poner a Led Zeppelin en un pedestal casi divino, nunca pudieron apreciar la valía de Black Sabbath. Fueron tan ciegos y sordos que nunca pudieron apreciar que, aparte de su música, el valor de Black Sabbath residió en que nunca cambiaron de estilo. Solo por complacer a esos críticos, y siempre hicieron lo que se les vino en gana. Con la aprobación de lo más importante, sus cada día más numerosos y salvajes fans. Todas las bandas del movimiento metalero, desde Marilyn Manson hasta Down y hasta otros géneros como The Prodigy, Faith No More y Slayer, le deben mucho a los 8 discos que el Black Sabbath original grabó de 1970 a 1979 bajo los efectos de las drogas y los desastres económicos. Los más consumidos aún en nuestros días son Paranoid, álbum que llegó directo al número 1 de las listas británicas en 1970, Sabbath Bloody Sabbath y el titulado simplemente Black Sabbath. Todos los discos de Black Sabbath se reeditan casi cada año y así continúan llegando a las nuevas generaciones. Algo que esos críticos nunca pudieron entender son conceptos como mística. Y Black Sabbath tuvo toneladas de mística en su momento. Con un Ozzy Osbourne al frente y muy lejos de la piltrafa humana que conocemos hoy en día. Hi, this is Ozzy Osbourne. Tis the season to be jolly. Los famosos riffs de Black Sabbath, junto a las historias pachecas y oscuras, provocaron que, repentinamente, se les asociara con cultos satánicos y sus seguidores comenzaron a asistir a sus conciertos vestidos de monjes y brujas bailando alrededor de fogatas. Su bajista, Geezer Butler, fue quien tuvo la visión de un ente diabólico que no lo dejaba dormir y en eso se basó para escribir el tema titulado Black Sabbath. Muchas cosas ayudaron a la creciente fama diabólica de esta banda, publicidad que si no agradecían, tampoco desdeñaban. Hechos como grabar un disco en un supuesto castillo embrujado en Gales, o aquella anécdota en la que completamente drogados le prendieron fuego al cabello del baterista Bill Ward, y el hecho de tener un guitarrista zurdo sin yemas en los dedos de la mano derecha, fueron formando la mística de una banda que no se detuvo a pesar de la mala administración. Su creciente dependencia a las drogas duras y el ninguneo de parte de su propia disquera y de los llamados medios especializados. Y a pesar de todo eso, su música permanece vigente. Si escuchas con detenimiento sus primeros 8 discos remasterizados con la alineación original, parece que fueron grabados ayer. Música que, para quienes gustan del lado más pesado del rock, va más allá de la simple nostalgia y se vuelve clásica. Recientemente, Ozzy Osbourne comentó que durante la época de oro de Black Sabbath, siempre se les hizo sentir como que no valían un cacahuate. Y que fue hasta hace relativamente poco tiempo que se dio cuenta de la verdadera popularidad y culto que se formó alrededor de Black Sabbath. De hecho, fue durante una gira en la que Metallica abrió para la banda de Ozzy Osbourne que se dio cuenta de lo popular que Black Sabbath era entre las nuevas generaciones. ¿Qué tal Metallica tocando un cover de Sabra Cadabra de Black Sabbath? La alineación del Black Sabbath original se separó en 1979. Ozzy Osbourne logró, gracias al momento y a MTV, tener una exitosa carrera como solista. Tony Iommi se quedó con los derechos del nombre y siguió con Black Sabbath en la época Dio, en la época Gillan y con otros vocalistas menores. Solo los discos con Dio tuvieron impacto, el Heaven and Hell y el Mob Rules. Y un poco el que grabó con Ian Gillan, vocalista del Deep Purple legendario, titulado Born Again. Muchas bandas tocan desde entonces covers a las rolas de Black Sabbath como parte de su set, desde Ministry hasta Jarvis Cocker. Pero en diciembre de 1997 sucedió lo que muchos creímos imposible: la reunión del Black Sabbath original. Se organizaron 2 conciertos en la Arena Neck de su tierra natal, Birmingham, Inglaterra. 8,000 personas asistieron a cada una de estas presentaciones, que quedarían documentadas en audio y en imagen. Las escenas de euforia ante la reunión de los hijos no favoritos de Birmingham quedaron plasmadas en un CD doble y en un DVD titulados Reunion. Además de los temas clásicos, se incluyeron también 2 tracks nuevecitos grabados por la alineación original, después de 20 años de estar separada. De alguna forma, se las ingeniaron para sonar igual que en la década de los 70s y además vigentes. Dicha grabación en vivo estuvo brevemente en el top 10 inglés, pero en Estados Unidos, a pesar de no haber llegado al top 10, obtuvo el reconocimiento de disco de platino. El tema Iron Man le dio a Black Sabbath su primer Grammy en la categoría de mejor acto de metal. Claro, hablando de reconocimiento tardío, Iron Man, la rola, tenía ya casi 30 años de haber sido escrita cuando recibió tal galardón. Dicho tema lo puedes escuchar hoy en día en la película del mismo título, Iron Man, estelarizada por Robert Downey Jr. en el papel de Tony Stark. Muchos creen que la rola de Sabbath está basada en el cómic, pero no. La verdad es que el nombre del personaje se basa en la canción, ya que según la historia, Iron Man es la canción favorita de Tony Stark, el protagonista de la historia. Regresando a febrero del 2001, Black Sabbath anuncia una nueva reunión de sus integrantes originales para estelarizar el cartel de la sexta edición de Lost Fest. Tocaron 29 fechas en esa gira. Aunque algunas veces el baterista de Faith No More tuvo que tomar el lugar de Bill Ward, quien en mayo de 1998 sufriera un ataque al corazón. Después de eso, la banda desapareció hasta que Ozzy Osbourne tuvo éxito a nivel mundial con el reality show llamado The Osbournes, en un canal de televisión que antes era de música. Somebody asked me, what do you think about the Black Sabbath reunion? Well, first for me, it's every single week, I suppose, somebody asked me, is it ever going to happen? So, yeah, it's a lot of fun. Geezer Butler, su excelente bajista, se dio tiempo de grabar con su proyecto llamado GCR. Y Tony Iommi, el indiscutible dueño de Black Sabbath, también grabó su primer disco solista acompañado de varios vocalistas reconocidos de la escena metalera y el hard rock. Entre ellos Ozzy Osbourne, Billy Corgan de los Smashing Pumpkins, Henry Rollins, Dave Grohl y Phil Anselmo. El tema con el ex vocalista de Pantera se tituló Time Is Mine y este es un fragmento. Bill Ward, el enigmático baterista de Black Sabbath, abandonó la banda en 1984 después de una década de luchar contra su adicción a las drogas y en cierta etapa de su vida, la indigencia y varios intentos de suicidio. En su disco solista titulado Ward One, se hizo acompañar de músicos de estilos variados como el mismo Ozzy Osbourne, Eric Singer de Kiss, Marco Mendoza y hasta de Jack Bruce. El disco no vendió nada y no le importó. Lo que sí es importante mencionar es que cuando ninguno de los Sabbaths originales quiso seguir en el proyecto, Tony Iommi siguió con el nombre de Black Sabbath, pero con músicos grises que, aunque muy diestros, nunca tuvieron luz propia. Bill Ward se refiere a ellos como los niños. Todos esos músicos que tuvieron que llenar el hueco que dejarían Geezer Butler, Ozzy Osbourne y el mismo Bill Ward. En el 2004 aparece por fin The Black Box, la colección completa de todos los discos de Black Sabbath con Ozzy Osbourne en las vocales. Muchos fans se desilusionaron al notar que no era una caja con rarezas o tracks en vivo. Se trata simplemente de los discos clásicos de Black Sabbath en su mejor época y remasterizados. Algo que ya urgía, pues todas las ediciones de los discos de Black Sabbath del periodo Ozzy tenían un sonido opaco y mucho hiss. Pero en fin. Con The Black Box podemos escuchar detalles que, como fanáticos de la banda, no habíamos escuchado anteriormente. Black Sabbath was inducted into the Rock and Roll Hall of Fame on Monday night at the world famous Waldorf Astoria in New York City. Y ya que la historia de Black Sabbath podría también llamarse la historia de un reconocimiento tardío, cabe mencionar que la banda, después de 8 intentos, fue incluida en el Salón de la Fama del Rock and Roll hasta noviembre del 2005. Al mismo tiempo que bandas como Sex Pistols, Blondie y el jazzista Miles Davis. ¿Miles Davis? Ya desde 1999, Ozzy Osbourne había escrito una sentida carta a los encargados del Salón de la Fama del Rock and Roll. Dicha misiva decía: simplemente eliminen el nombre de Black Sabbath de la lista. Ahórrense la tinta. Olvídense de nosotros. La nominación al Salón de la Fama no significa nada, ya que no la hacen los fans, sino la supuesta élite de la industria discográfica y los medios, quienes nunca han comprado un disco o un boleto para un concierto en sus vidas. Así que para mí, ese voto es irrelevante. Y además rubricó de una manera contundente: aceptémoslo. Black Sabbath nunca ha sido un consentido de los medios. Somos una banda del pueblo, y yo con eso me conformo. Recordemos que esa carta la envió en 1999 y efectivamente Black Sabbath no fue incluido en el Salón de la Fama del Rock hasta el 2005 o 2006, que fue el año en que se hizo la ceremonia oficial. Otra vez, el reconocimiento de la élite llegó muy tarde, pero llegó. El reconocimiento del público lo tenían desde 1970. De hecho, por no haber incluido antes a Black Sabbath, los encargados del Salón de la Fama del Rock and Roll fueron duramente cuestionados por su forma de seleccionar a los nominados. Entonces, que no te queden dudas. Black Sabbath ha sido la banda que más influencia ha brindado a las bandas de la escena metalera. No fue por pura suerte que su disco Paranoid haya llegado a la marca de cuádruple platino. En todo el mundo, Black Sabbath ha vendido más de 100 millones de copias y en el conteo de las mejores bandas de metal de todos los tiempos, del canal que antes era de música, quedó en el lugar número uno. La revista Rolling Stone, en su edición gringa, considera al disco Paranoid como el disco que cambió la música para siempre. Y la revista Time dijo que ese mismo disco fue el nacimiento del heavy metal. Si continuáramos con la lista con la que iniciamos este podcast, terminaríamos así. Pregúntale a White Zombie, Machine Head, System of a Down, Anthrax, Lamb of God. Pregúntale a Monster Magnet, a Corrosion of Conformity, ¿qué banda tuvo la culpa de que ellos tomaran por primera vez una guitarra? La respuesta es simple. Black Sabbath. We'll be right back.